Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Se acerca el fin de curso. En menos de un mes los pequeños habrán dicho adiós a las aulas y a sus padres les tocará entonces planificar vacaciones. En El Saliente tienen la mejor solución, las escuelas de verano bilingües que arrancan el próximo 23 de junio. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Este verano El Saliente vuelve a organizar escuelas de verano, una oportunidad única para que los peques de cada casa aprendan inglés mientras se divierten en la infinidad de talleres y visitas que se han programado. Nos acompaña en el estudio la directora de la Escuela Infantil de Viator, Lourdes Alonso. Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Uno de los objetivos más importantes que hay que subrayar o resaltar de las escuelas de verano bilingües del Saliente es la conciliación de la vida laboral y familiar. Digamos que quiere hacer la vida más fácil a aquellos papás o mamás que tienen que trabajar, ¿no?, en verano. Efectivamente, no todo el mundo puede elegir cuándo tener sus vacaciones, sino porque su empresa se los pone en otra fecha. Entonces, nosotros lo que le ofrecemos es la posibilidad de que sus niños pues tengan un verano inolvidable dentro de nuestras posibilidades, ofreciéndole multitud de deportes, juegos, convivencia, talleres y muchísimos servicios para que los papás estén lo más tranquilos posible. Ahora iremos detallando esos servicios, esos talleres, pero por empezar, por algo importante que hay que destacar, el inglés. Se aprende de una manera transversal, sin esfuerzo, en todas las actividades que se organizan, ¿no?, en la escuela de verano. Exactamente. Lo que tratamos de hacer es que los niños lo vean como algo muy divertido y hacerlo de forma natural. Por ejemplo, para que lo veáis concretamente, pues se intentan explicar lo que son los juegos en inglés. Si algún niño tiene alguna duda, pues se le va reforzando con el español. O lo que son entradas, para la entrada y la salida, saludos, despedida, cualquier orden en el aula o frases cortas, sencillas, para que los niños las asuman de forma natural. Y en esta nueva edición vamos ya con los talleres. Se apuesta por talleres de juegos tradicionales, los de toda la vida, como la rayuela, la gallinita ciega o la comba, ¿no?, que tanto nos gustaba de pequeñas. Pero además hay juegos deportivos, informática, plástica. Cuéntanos tú. Pues sí, empezamos con los juegos tradicionales. Pretendemos que no se pierdan esos juegos que de toda la vida hemos conocido nosotros. Y entonces pues tratamos de hacérselo súper divertido a los niños y que lo vean como algo pues muy actual. También juegos deportivos a través de exhibiciones de fútbol, baloncesto, juegos de equilibrio, carreras, y este año hemos introducido también el juego con las palas. Y bueno, pues yo creo que lo van a pasar súper bien. También tenemos talleres de informática en el que, por ejemplo, pues los niños aprenden a diseñar un cómic, a manejar el ordenador, también hacerse un blog, una dirección de correo, muchísimas cosas. Y tenemos también talleres de arte para desarrollar todas las capacidades creativas de los niños. Este año hemos metido también la pintura con lienzo y la pintura sobre ropa. Se van a decorar una camiseta que luego se llevarán a su casa y la tendrán de recuerdo. ¿Cómo van a disfrutar? Sí. ¿Y cómo se van a poner? Sí, también estaba pensando en eso. Talleres de ciencia para hacerse la ciencia más divertida y accesible a ellos, acercándoles lo que es el mundo de la ciencia de una forma divertida. Van a elaborar una lámpara de lava, van a hacer juegos de ilusiones ópticas, el teléfono comunicante con los vasos, y también tenemos talleres de risoterapia porque yo creo que es buenísimo reírse y reírse consigo mismo. Y por supuesto tenemos los talleres de música y baile en el que se realizarán distintos tipos de baile y prepararán también en este taller un musical para la fiesta de fin de la escuela de verano, que este año hemos elegido el musical de Gris. Muy sesentero. Sí. Y por la experiencia de otros años en Lourdes, ¿qué talleres son los que mejor funcionan o los que más les gustan a los peques? Pues sobre todo los juegos deportivos y la informática. Bueno, tenemos que destacar también que tenemos todos los viernes realizamos salidas a las piscinas o actividades, o sea, salidas este año las hemos organizado al Mini Hollywood, donde además de conocer el sabor del lejano oeste y disfrutar de varios espectáculos allí, van a conocer también lo que es la reserva zoológica y se les va a hacer algún tipo de taller de naturaleza en el que conozcan con más profundidad algunos tipos de animales. Y en esta edición, además de las diferentes escuelas de verano repartidas por diferentes puntos de la provincia, también se va a organizar un campus para niños de un poquito más de años en la universidad, ¿no? Con talleres de risoterapia, como comentabas, cine, redes sociales, videojuegos o ajedrez. Este año, como novedad, hemos introducido una summer camp que se va a organizar en la Universidad de Almería, va dirigido a niños de entre los 10, bueno, niños y ya no tan niños porque ya son jóvenes, entre los 10 y los 15 años, y entonces lo hemos adaptado también a su gusto y pretendemos que no se aburran y que disfruten con estos días allí. Por eso pues le hemos organizado un taller de cine en el que acercamos lo que es el séptimo arte a los jóvenes a través del visionado de cada semana de una película. Después se hace un taller, o sea, una charla coloquio sobre la misma. También se realizarán los juegos deportivos. Aquí introducimos juegos como el voleibol, también pues competiciones de fútbol, informática, trabajamos la informática y lo que son las redes sociales, porque no hay que olvidar que en estas edades pues ya están manejando el Facebook, Twitter, y entonces pues además de dárselo a conocer, queremos también enseñarle unas normas básicas de precaución, cómo protegerse ante posibles problemas o cómo detectar pues posibles abusos, exactamente, y cómo tienen que comunicárselo a los mayores y a sus padres, por supuesto. También realizamos un taller de risoterapia, igual que en la Summer School, porque es necesario reírse de uno mismo y con los demás. También tenemos muchísimos talleres, como veis. Videojuegos. Creo que está el juego de FIFA para FIFA 2014-2015, me pierdo. Yo ahí ando un poco pegada, el tema de los videojuegos no es muy fuerte. También tienen otro juego que es para cantar, otro de baile. Creo que había 5 juegos. De todo un poco. Sí, sí, muy variado. Y este año introducimos también otra novedad, que es un taller de ajedrez, en el que jugamos y ejercitamos la mente y nuestras dotes de estrategas con este juego tan divertido. Bueno, ¿dónde pueden encontrarlos? Lo que son tanto el campus, evidentemente, el Summer Camp en la universidad, pero el resto de escuelas de verano. Pues ahora mismo te lo digo. Tenemos este año como novedad la escuela de verano en el CEI San Indalecio, en la Cañada de San Urbano, y la escuela de verano en Viator. Continuamos con la escuela de verano del CEI Padre Manjón en Benadux y la escuela de verano en Albox, además de la escuela de verano en el CEI Clara Campoamor de Huércal de Almería y, por supuesto, en la Universidad de Almería. ¿Fechas? Depende de cada escuela, tienen una fecha u otra. Por ejemplo, en Benadux empiezan el 23 de junio hasta el 31 de julio. En San Indalecio empiezan en la Cañada, empiezan el 25, igual que en la universidad, 25 de junio, y acaban el 31 de julio. En Albox, Huércal de Almería y en Viator es de todo el mes de julio. De julio, del 1 al 31. ¿Y número de alumnos, edades? Básicamente dirigido a niños entre 3 y 13 años, con la excepción del Summer Camp, que va hasta los 15 años. ¿Y los horarios? Dependiendo del servicio que necesitan las familias, porque ofrecemos también la posibilidad de aula matinal desde las 7:30 de la mañana hasta las 9, lo que sería la franja de trabajo de la Summer School y el Summer Camp, serían de 9 a 2, y el comedor, para aquellas familias que lo necesiten, de 2 a 3. Y hay descuentos para socios del saliente, también para amigos de alumnos. ¿Cómo funciona todo esto? Pues dependiendo de la escuela nos encontramos un tipo de descuento u otro. Se realizan, por ejemplo, las escuelas de verano que están impulsadas por ayuntamientos, y en alguna de ellas con subvenciones de diputación, pues tienen unos precios más ajustados y ya pues ahí los descuentos tienen que consultarlo. Y en las demás, pues sí se realizan descuentos para los miembros de la asociación El Saliente, para antiguos alumnos. De forma novedosa, además, este año también El Saliente ofrece Baby School en agosto. ¿Qué es esto, Lourdes? Pues esto es un servicio súper novedoso adaptado a los más pequeños de la casa. Va desde los 0 hasta los 6 años. Se va a realizar en el Centro de Educación Infantil El Parque, aquí en Huercal de Almería, en la calle Hegel, y va dirigido pues para todas las familias que necesiten durante el mes de agosto pues dejar a sus niños a buen cuidado. Se va a hacer, por supuesto, bilingüe, con el programa de estimulación multisensorial para los niños, todo muy divertido para que se lo pasen genial, y por supuesto con los menús adaptados a sus necesidades, que habría posibilidad que utilizaron tanto aula matinal como comedor. ¿Dónde se recoge toda esta información para interesarse por un servicio u otro? ¿A dónde pueden dirigirse las personas que nos escuchan en este momento? Pues tienen varias formas de información. Una sería a través de los teléfonos 950-620606, 950-304528 y al móvil 661-500-426. También en la dirección summerschool@elsaliente.com, en la web, por supuesto, nuestra en elsaliente.com, en el apartado de escuelas de verano, y por supuesto pues pueden pasar por nuestra sede y allí le daremos la información que necesiten o los pondremos con la persona de contacto. Lourdes Alonso Alarcón, directora de la Escuela Infantil de Viatore. Enseguida vuelvo contigo, que tenemos una llamada en nuestro contestador a propósito de las escuelas de verano bilingües organizadas por El Saliente. Gracias por habernos atendido y habernos contado todos los detalles, muchísimos detalles sobre las diferentes escuelas de verano que organiza este año El Saliente. A ti, Clara. ¿Y qué mejor que una mamá para que nos valore cómo ha sido la experiencia con una de las escuelas de verano organizada por El Saliente? Tenemos al teléfono a Maribel Serrano Navarro, mamá de Sergio. Maribel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Cómo te fue la experiencia a ti? Pues la verdad que la experiencia fue muy buena. Muy buena porque él disfrutó muchísimo, hizo muy buenos amigos y la verdad que yo estuve contenta de que él lo pasara bien mientras yo estaba trabajando. ¿En qué escuela de verano le tuviste y con qué edad? ¿Qué edad tenía él? Él tenía 4 años y estaba en la escuela de verano Clara Campo Amor. ¿Y este año repites? Este año repito otra vez, porque me lo pide y vamos, yo trabajo y qué mejor que dejarlo en un sitio donde sé que ha estado a gusto y que repiten muchos niños del año pasado. Y quiere estar con su mismo grupito de amigos. O sea, que también estará en Clara Campo Amor, ¿no? En Huercal. Exactamente. ¿Y qué te parecen las escuelas de verano? ¿Cómo valoras, Maribel, que sean bilingües, que aprendan inglés de esa forma natural, divertida, casi sin esfuerzo? Pues, hombre, me parece súper bien, porque de una forma lúdica ellos van recordando conceptos que aunque no se lo olvidan el verano, pero sí ese mesecito de julio, pues se puede ir recordando cosas de forma lúdica y divertida, sobre todo en el deporte y en el juego libre, que es lo que más en ello en esta escuela, y me parece fenomenal. A Sergio particularmente, ¿qué fue lo que más le gustó de la escuela de verano el año pasado? Sobre todo las competiciones deportivas. Sí, le gustó muchísimo. A él le gusta mucho el deporte y es lo que más se fomentó en ese mes que estuvo él, y luego hicieron unas competiciones que fueron muy divertidas para ellos, porque aprendieron a competir un poquito y a jugar en equipo y a hacer relevos, y eso lo pasó muy bien, me lo repetía muchísimo en casa luego. A él las competiciones deportivas, ¿y a ti qué fue lo que más te gustó de las escuelas de verano del año pasado, tu experiencia con la del Saliente? A mí personalmente, sí. Pues a mí, pues eso, el que estuviera muy a gusto, el que con su seño se divertía muchísimo y aparte aprendía, y que hicieran mucho grupo, hicieron mucha amistad a los amigos, que aunque solamente fue un mes, lo que estuvo, todavía se recuerdan, y que de una, y lo que hemos dicho, sobre todo que tocaron deporte, tocaron inglés, tocaron experimentos, y luego nos lo transmitía todo en casa a los papis, y la verdad que muy contentos por eso. ¿Has recomendado la Escuela del Verano del Sallent a raíz de tu experiencia, Maribel? Sí, la he recomendado, y de hecho muchos amiguitos de Sergio y mami lo hemos comentado en el parque, y muchas mami han apuntado a sus niños ya. Maribel Serrano Navarro, mamá de un antiguo alumno, también va a ser nuevo este año, de la Escuela de Verano, en este caso Clara Campoamor, de Huércal de Almería. Gracias por haber estado también en este tiempo de radio. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, buenas tardes. Venga, hasta luego. Y si hay una actividad refrescante que ningún niño quiere perderse en las escuelas de verano del Sallente, es la salida a la piscina de Benadux cada mañana. Y es que este municipio de Landarax acoge de nuevo una escuela de verano. Tenemos al teléfono al alcalde en funciones, a Juan Jiménez Tortosa. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buena, pues nada, pues encantado de escucharos y de estar con vosotros. Es importantísimo recalcar que la conciliación de la vida laboral y familiar es el gran objetivo, el objetivo primordial de estas escuelas de verano que este año también están en Benadux. Sí, nosotros, nuestra insistencia en estas escuelas de verano, como otras actividades que llevamos a cabo en el municipio, es ayudarle a la familia en esa conciliación de la vida laboral y familiar, porque creemos que es algo muy importante. Además, abarcan un perfil de edad, una horquilla de edad interesante, desde los 3 a los 13 años, y bueno, tienen características muy importantes como el aula matinal para aquellos niños que no pueden estar desde primera hora con sus padres, en menús de verano adaptados a ellos, infinidad de actividades, talleres. Sí, los padres y madres que tienen la suerte de tener trabajo, pues no tienen 2 meses de vacaciones en el verano, y entonces con el Sallente, pues llevamos ya varios años dando este servicio desde el primer día que se suspende, o sea, que se termina el curso escolar, que este año es el 23 de junio, desde ese mismo día intentamos dar esta alternativa para que los padres y madres puedan dejar a sus hijos perfectamente atendidos mientras ellos se desplazan a trabajar. En realidad es una continuidad de lo que tenemos en Benadux. En Benadux tenemos aula matinal y comedor durante todo el año, y la verdad que es un servicio que le viene muy bien a la familia. Y luego, pues los niños en este mes de la parte de junio y el mes de julio, pues la verdad que se lo pasan muy bien en estas escuelas de verano, porque son muy dinámicas, muy activas, y luego, pues la importancia que tiene de que son bilingües, la piscina también disfrutan de ella, de talleres de risoterapia, música, baile, en fin, que son, es una escuela de verano muy, muy completa, que los niños, yo cuando voy a las clausuras, la verdad que se lo han pasado muy bien. Por eso le iba a preguntar, sobre todo por las actividades al aire libre, que siempre gustan mucho en los meses estivales, como puede ser la excursión al antiguo mini Hollywood o la visita a la piscina, ¿no? Que siempre refrescarse con las calores del verano es para los niños lo mejor. Sí, dentro de la escuela de verano ponemos siempre la actividad de la piscina, que también es municipal, y de esta forma, pues los alumnos que están en la escuela de verano pues asisten a la piscina sin ningún problema. Además, el ayuntamiento hace una cesión gratuita, ¿no?, de las instalaciones de la piscina, sí, en este caso. Nosotros subvencionamos esta escuela y la subvencionamos, y aparte de eso ponemos las instalaciones públicas, como son el colegio nuevo que tenemos junto al campo de fútbol, el colegio nuevo, para que utilicen todas las instalaciones del colegio. Tienen su comedor para el aula matinal, para las clases, patio, tenemos porche con sombra, en fin, que son unas instalaciones que reúnen todos los requisitos para que la escuela se haga muy bien. Y para que sea todo un éxito, ¿no? Efectivamente. La verdad que todas las actividades que realizamos con el Sallente siempre nos sale muy bien, porque la dedicación y el empeño que ponen en el trabajo lo hacen para que salga así. Tenemos la experiencia de la escuela infantil, la guardería, durante todo el año, que cuando terminan las promociones, las tutoras de los grupos que terminan, pues se dan, una avanzada de llorar cuando ven que se van sus niños, y los niños se dan casi más con los tutores que casi con sus padres, porque echan muchas horas con ellos y son muy cariñosas. Y la verdad es que todos los años la escuela de verano pues tiene un éxito muy bueno, y los niños se lo pasan muy bien, que es lo importante. Sí, otra de las actividades que está ya a la vuelta de la esquina, esa clausura también de lo que es el curso de las escuelas infantiles del Sallente. ¿Cómo, perdona? Otra de las actividades pendientes que está ya a la vuelta de la esquina, la fiesta a fin de curso, ¿no?, lo que está comentando. Sí, efectivamente, todos los años hacemos la fiesta a fin de curso de la escuela infantil, cuando los niños de 3 años pues ya pasan al colegio, y esa fiesta pues suele ser siempre muy emotiva, porque la verdad que las maestras cuando se despiden de sus niños, vamos, es llorando, pero es una alegría de ver la sintonía y el cariño que hay. Con esas palabras nos vamos a quedar. Juan Jiménez Tortosa, alcalde en funciones del municipio de Benadux, gracias por habernos acompañado en este tiempo de radio. Pues nada, vosotros por acordáis del Ayuntamiento de Benadux, y que siempre vamos a estar intentando dar este tipo de actividades para que los padres y madres puedan trabajar, si tienen esa suerte de tener trabajo, y que mientras ellos están trabajando, pues su hijo o su hija estén perfectamente atendidos, que es nuestro objetivo, que cuando un padre o una madre se deja a su hijo o a su hija en el centro educativo, que se vaya tranquilo, que queda perfectamente atendido. Eso es nuestro mayor objetivo. Que queda en buenas manos. Gracias y buenas tardes. En muy buenas manos. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenos días. Soy la mamá de 2 niños y me han hablado muy bien de la escuela de verano del Saliente. Me gustaría saber si para hermanos hay algún tipo de descuento. Muchas gracias y un saludo. Ahí estaba la llamada que había recogido nuestro contestador, el 699-52-52-66. Sigue con nosotros, como decía antes, Lourdes Alonso Alarcón, directora de la Escuela Infantil de Viator. Lourdes, ¿qué respuesta le damos a esta oyente? Es muy sencillo. Para hermanos tenemos descuento, pero no en todas nuestras escuelas de verano, debido a que en algunas de ellas están subvencionadas por Diputación y Ayuntamiento, por lo que para una información más exacta puede contactar con nosotros, me puede llamar directamente al teléfono el 661-500-426 o directamente en nuestra web, en la que tiene todas las tablas de precios con los descuentos para hermanos. Ahí está la respuesta de Lourdes Alonso Alarcón, directora de la Escuela Infantil de Viator. Gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. A ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-52-66 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Comenzamos hablando de esa repercusión en prensa provincial de las escuelas de verano del Saliente y estamos dedicando el programa monográfico a este servicio que ofrece el Saliente, la Asociación de Personas con Discapacidad. Sí, porque habrá inglés, deporte, piscina, música y multitud de actividades en escuelas de verano que se van a organizar desde la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, en múltiples municipios y en la Universidad de Almería, pues también en Benadúr, en La Cañada, en Huércal de Almería, en Viator, en Albox. Y bueno, pues los niños que serán de edades comprendidas entre los 3 y 9 años para las escuelas de verano, y después en algún caso también habrá franjas de edad de 10 a 15, pues harán, pues como hemos dicho, múltiples actividades que han sido reflejadas estos días en los medios de comunicación de Almería. Y también de forma novedosa ofrece un servicio relacionado con la educación el Saliente este año, este verano, en el mes de agosto, la Baby School. ¿Qué es la Baby School? Sí, pues la Baby School es una escuela de verano que, o una experiencia que tiene todos los servicios de una escuela de verano, pero que se va a llevar a cabo en agosto. Se llevará a cabo desde las 7:30 de la mañana a las 3:30 de la tarde. Y entre otras cosas tiene un comedor con menú preparado en cocinas propias. Tiene una aula matinal que es de 7:30 a 9, atención socioeducativa con el comedor que acabamos de decir, que es de 9 a 2 de la tarde, y después también tiene un servicio un poquito más para la tarde que va desde las 2 de la tarde hasta las 3:30, y digamos que los destinatarios principales pues son esta gran mayoría de familias que, aunque los niños tienen vacaciones en la época estival, en la época de verano, pero los padres y madres tienen que seguir trabajando. También se ha hecho eco la prensa provincial de la firma de ese convenio entre la Asociación de Empresarios Albogenses, AEPA, la Caixa, la Obra Social y el Saliente para el fomento de la contratación de personas o colectivos desfavorecidos. Sí, Clara, porque estos últimos días hemos visto en los medios de comunicación provincial cómo se ha firmado un convenio entre la Asociación de Empresarios y Profesionales de Albo y la Obra Social, la Caixa, en el que también ha habido una tercera entidad, que ha sido la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, representada por Matías García, que a su vez ha representado al grupo Incorpora Andalucía. Y este convenio de colaboración se ha firmado con el objetivo de fomentar la integración laboral de personas con especiales dificultades para acceder a un puesto de trabajo, y también para promover acciones de responsabilidad social corporativa en el marco del programa que acabamos de mencionar, del programa Incorpora, de la obra social La Caixa. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias como siempre. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara Ortega. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara Aznar? Buenas tardes. No, nuestros apellidos están rimbombantes. Sí. Bueno, hoy es 25, lunes, tenemos pasado mañana, el 27, una visita de las que más gustan de todo el año de la programación de actividades del área de trabajo social, la visita al Oasis, el antiguo Mini Hollywood. Pues sí, el próximo 27 de mayo vamos a acudir con todos nuestros socios, tanto de Almería como de la zona de Albó, al parque temático Oasis. Vamos a contar con un servicio de transporte desde la zona de Albó y la zona de Almería, un transporte adaptado, y vamos a poder disfrutar de una jornada lúdica en contacto con animales salvajes y espectáculos del lejano oeste. Una visita que seguro les va a encantar a los socios, porque yo tuve la oportunidad el verano pasado de visitarlo, el parque temático Oasis, ahora se llama así, pero todo lo seguimos recordando y conociendo como antiguo Mini Hollywood, y la verdad es que no tiene desperdicio, ¿eh? Sí. Los pequeños disfrutan mucho. Han mejorado mucho el parque temático, hay un montón de animales salvajes, hay variedad, hay además espectáculo que también está muy bien, del oeste, o sea que yo creo que vamos a pasar una buena jornada. Y la piscina está genial con los toboganes que sí, tiene. Sí, es temática muy bonita, sí, sí. Bueno, esa es una actividad pues que está a la vuelta de la esquina para pasado mañana, y para junio, que estamos ya terminando el mes de mayo, tenemos esas sesiones diferentes de hipoterapia, ¿no? Sí, para el próximo mes de junio vamos a realizar la actividad de hipoterapia con todos nuestros socios, con la colaboración de la Escuela Ecuestre Indaliana, ubicada en Pechina. También vamos a contar con un servicio de transporte adaptado, y una vez en semana acudiremos a esta escuela ecuestre a disfrutar del contacto con la naturaleza y, por supuesto, pues con los caballos, peinándolos, acariciándolos, incluso montando en ellos. En fin, una terapia muy positiva para todas las personas con discapacidad que quieran acudir. Hablamos ahora de formación. Sí, tenemos abierto el plazo, como siempre, de los cursos online, el de manipulador de alimentos y el de inglés. Recordar que hasta agotar las plazas sigue abierto el plazo para solicitud de plazas vacantes en escuelas infantiles, y cómo no recordar que también está abierto el plazo hasta el 19 de junio para acceder a todas nuestras escuelas de verano, que ya había hablado de ellas durante el programa de hoy. Largo y tendido. Sí, y recordar que también durante el mes de agosto todos los papás que lo necesiten podrán acudir a la Baby School a dejar a sus niños, que va a estar ubicada en el parque durante todo el mes de agosto, como decíamos, y la inscripción también se puede realizar ya tanto en la Escuela Infantil El Parque como a través de nuestra web El Saliente. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente, gracias por haber estado con nosotros. Clara. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes, ya el 1 de junio, con nuevos contenidos súper interesantes, no se lo pueden perder. Punto de Apoyo, un programa del Saliente. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y muy buena semana.